desde los primeros días, la Fuerza Aérea de Chile fue implacable. Cerca de 700 militares y civiles, casi un 10% de su dotación institucional, fueron investigados y sometidos a tortura y detención en condiciones terribles. Generales, coroneles, comandantes, capitanes, tenientes, suboficiales y clases fueron sometidos a consejo de guerra. Un general, Alberto Bachelet, murió a consecuencia de la tortura. Dos soldados fueron asesinados y otro enloqueció. También fueron procesados varios civiles, entre ellos, Carlos Lasso, presidente del Banco del Estado, y el senador socialista, Enrique Schnake, acusados de infiltración y actividades subversivas. Fueron llevados principalmente a la Academia de Guerra Aérea, ubicada en la comuna de Las Condes, en Santiago. En lugares como Antofagasta, Quintero, Temuco, Puerto Montt, se mantenía a los prisioneros, en los cuarteles de la Fuerza Aérea, incomunicados, y en lugares aislados del resto del personal. Se les forzaba, bajo tortura, a firmar confesiones lo suficientemente comprometedoras, para involucrarlos, según sus captores, en planes de sedición, y traición a la patria. Se inicia así el proceso Aviación contra Bachelet y otros, número 173. Este proceso, también conocido como proceso de la FACH, se realizó en la Academia de Guerra Aérea durante los primeros meses de 1974 y estuvo plagado de aberraciones jurídicas. Entre otras, hubo confesiones autoinculpatorias obtenidas bajo tortura. También fue manifiesta la falta de garantías para los abogados defensores, mientras que los jueces eran abogados de la parte acusadora. Además, hubo una continua violación de la irretroactividad de la ley penal. Esto es, se acusaba a los detenidos de violar leyes que no existían al momento de los hechos. Eso, entre otras infracciones a las normas del debido proceso. El juicio se vio como una farsa e indudablemente lo fue. Los abogados defensores fueron amenazados directamente. Roberto Garretón fue notificado en los siguientes términos por Jaime Cruzat, abogado de la FACH, que participó directamente en torturas. Tengo orden de denunciarte a la Fiscalía de Aviación por haber dicho que aquí se ha torturado. También los testigos fueron intimidados y hasta detenidos, como ocurrió al periodista Sergio Campos, por negarse a testimoniar contra Enrique Schnake. Incomunicado, en los subterráneos de la Academia de Guerra Aérea, estuvo vendado y amarrado un par de días antes de ser llevado al Ministerio de Defensa. Durante dicho proceso, el general Sergio Poblete, los coroneles Carlos Ominamidaza y Rolando Miranda, los comandantes Ernesto Galás y Alamiro Castillo, que se asiló a los pocos días, facilitando que los detenidos lo cargaran, con responsabilidades imaginarias, los capitanes Silva, Donoso, Carbacho, Aicimena, los suboficiales Constanzo, Figueroa, González y muchos otros, fueron sometidos a torturas y tratamientos inhumanos, y casi siempre resistieron. Destacan también las figuras de Ángela Heria, viuda de Bachelet, y de su hija Michelle, detenidas y torturadas en Villa Grimaldi, meses después de la muerte del general. Por otra parte, los verdugos Gustavo Lee, Orlando Gutiérrez, Edgar Ceballos, Cáceres, Otaiza, Han, Lavín, Cruzat, Misasuaín y los demás, fueron personas coherentes en su ideología, crueldad y falta de escrúpulos. Sin embargo, la maquinaria montada por los generales Gustavo Lee, Orlando Gutiérrez, el coronel Horacio Otaiza y el abogado Julio Tapia Falk, terminó volviéndose contra ellos. El impacto del proceso FACH fue tan negativo para la Junta Militar que no hubo otros juicios, y mucho menos proceso público, contra los exministros del presidente Salvador Allende. Las sentencias del proceso FACH fueron muy duras. Se estima que alrededor de 100 funcionarios de la institución fueron condenados y enviados a cárceles comunes para el cumplimiento de condenas que iban desde la pena de muerte hasta la cadena perpetua. Dichas condenas las suavizó el general José Berdichevsky, que actuó como juez de aviación. Conmutó las condenas a muerte, pero la gran mayoría de los condenados estuvo mucho tiempo en la cárcel. Los últimos salieron al exilio en 1978. Un proceso de purga semejante ocurrió en las otras ramas de las Fuerzas Armadas, bajo la figura del tribunal en tiempos de guerra, o sencillamente, de manera sumaria, se detenía, torturaba o asesinaba, por ejemplo, a los militares de menor rango, que se negaban a torturar o asesinar a los detenidos, tras el 11 de septiembre de 1973. Dicho proceso de purga tuvo como resultado a cientos de uniformados constitucionalistas ejecutados y muchos más detenidos, torturados y exiliados.